Montería. Allí conocí un amigo en la feria de Montería. Allí conocí un amigo, lo más lejos que él tenía era encontrarse conmigo. Lo más lejos que él tenía era encontrarse conmigo. Lo más lejos que él tenía era encontrarse conmigo. Durán, te lo digo pa' que sepa. Si tú eres Miguel Durán, te lo digo pa' que sepa. Soy Benjamín Salazar y te invito a Sabaneta. Soy Benjamín Salazar y te invito a Sabaneta. Soy Benjamín Salazar y te invito a Sabaneta. Y me voy pa' Sabaneta. Yo acepté la invitación y me voy pa' Sabaneta. Fueron 4 días de fiesta, bailando y tomando ron. Fueron 4 días de fiesta, bailando y tomando ron. Fueron 4 días de fiesta, bailando y tomando ron. Y en casa de Guillermo Herrera. Otro Dolly Palme, uno lo dio Benjamín, el otro Dolly Palme, uno lo dio Benjamín, el otro Dolly Palme. Diga a la mujer que no está brava.